en Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. La tertulia Objetivo La Ribera hoy con un invitado que se acerca desde la comunidad de regantes de la margen derecha del río Ebro. Estamos con Ángel Aznar. Estaremos también acompañados por Ángel Guillén y Ana García. A todos ellos les damos las gracias. Pues bien, en una rueda de prensa... Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Como estábamos hablando, en una rueda de prensa en la que habéis hablado de la situación del Canal de Navarra, ¿cuál ha sido la reflexión que habéis querido exponer? Bueno, nos hemos reunido, llevamos reuniéndonos desde las últimas noticias que vamos teniendo todas las comunidades de regantes de la margen derecha del Ebro y ya decidimos hacer un manifiesto que hoy se ha leído, pues nos hemos quedado muy satisfechos porque la sala se ha llenado completamente, muchos agricultores jóvenes sobre todo. Está presidida por el don Enrique Castel Ruiz, que es el presidente de la Comunidad General del Canal de Lodosa, y ahí están todos los presidentes y todos los regantes, ¿no?, representados. Entonces hemos hecho un documento que ya os lo pasaremos para que lo tengáis, y con él lo que queremos es, bueno, pues plantearle al gobierno nuestra disconformidad con todo lo que está apareciendo en prensa y que nos digan claramente qué va a ocurrir, porque lo que nos tememos es que lo que se pretende es, con unos otros argumentos, encubiertamente no traer a la ribera el agua. O sea, es así, y dejar morir de sed a la margen derecha a todos los pueblos. El Pleno del Parlamento, que rechazaba con los votos de Geroa Bai, H. Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra, los votos a favor de UPN, Partido Socialista y Partido Popular, la moción que instaba al Gobierno foral a considerar el Canal de Navarra como un proyecto global del futuro desarrollo económico de nuestra comunidad. Ana García, acerca de esta reflexión que Ángel Aznar lanzaba desde la comunidad de regantes, ¿qué te apetece compartir, preguntarle? Yo preguntaría si los agricultores tenéis un plan B, porque a mí me parece que el canal en esta legislatura no se va a solucionar, ni va a llegar, ni nada de nada. Bueno, es que desgraciadamente no existe un plan B. O sea, el agua es la que hay y pretender, con las encuestas que se están realizando, buscar alternativas es simplemente marear la perdiz, como se dice vulgarmente. No existe otra alternativa para la ribera. No existe, primero, porque está el canal de Lodosa, y si se pretende restringir a las dotaciones actuales agua del canal, primero, el canal no lo va a consentir, los usuarios actuales, y segundo, pasaría a ser una agricultura de tercer nivel los actuales del canal. Segundo, se está haciendo mucho hincapié con el embalse del Val. El embalse del Val, yo soy secretario de su Junta Central, y el embalse del Val, las dotaciones que tiene es únicamente para mantener lo que hay. Es decir, unos cultivos que hoy en día, cereal, pues es que apenas trae la cuenta, viña y olivar, la viña está como está y el olivar pues es más rentable, pero es un riego antiguo a manto y simplemente consolidar esos regadíos que hay, ¿no? Después, el tema del agua de boca. Es que el tema del agua de boca, la calidad es la que es. A mí me sorprende cómo los ayuntamientos y las mancomunidades en este tema no están en pie de guerra, ¿no? Incluso más que los regantes. Nosotros en nuestro manifiesto no solo apelamos al uso agrícola, apelamos al abastecimiento en primer lugar. Segundo, al uso industrial y recreativo y finalmente al uso agrícola. Lo que pasa es que desgraciadamente somos, parece ser de momento, los únicos que tenemos esta inquietud, ¿no? Ángel Guillén. Bueno, inquietud hemos tenido por la calidad de agua hemos tenido todos los riberos. Es decir, otra cosa es que los que decidían en ese momento, pues nunca hicieron nada, ni siquiera cuando llegaba el canal ya del Pirineo, llegaba la Bardena y no hubo forma de hacerle esto. Y bueno, se sabía que las aguas del Moncayo son límites, ¿no? De todas maneras, a mí me gusta apoyar toda iniciativa, yo soy un pequeño empresario también, y a mí me parece estupendo que los agricultores también, pues, vayan adelante cambiando el secano por el regadío, y así se puede acceder a una mejor renta y a unos mejores ingresos. De todas maneras, lo que sí yo quiero decir, pero que esto esté basado exclusivamente en lo que es un canal que lo han estado paralizando unos tras otros durante decenios, con un dinero que en Navarra no hay. Bueno, pues hay que ver, ¿no? Aquí hablan los políticos del cuatripartito, hablan de que en diciembre, que este mismo mes, van a decir qué plan tienen. Yo lo único que sé, que te está oyendo el canal de Lodosa, te está oyendo Aguas del Moncayo, Es decir, en la ribera ponemos muchos problemas de agua, de calidad sí, pero de agua para regar nunca de hemos agua tenido. Para calidad, ¿no? De agua de calidad, es que el Ebro de Ablitas, ¿a cuánto pasa el Ebro de Ablitas? El Ablitas a 300 metros. No, a tres, ¿de altura manométrica? No, de distancia. De distancia, pues a unos 10 kilómetros. 10 kilómetros. Pues hay mucha gente que riega echando al río una manguera, ¿eh? Bueno, para rellenar el embalse de Ablitas y la margen derecha, que se podía haber hecho mil veces. Si me permite, se podía haber hecho hace decenios el suministro, ¿no? y los embalses, bueno, sí, suministrando desde allí. Entonces, es decir, la cantidad de agua que hay en la ribera para poner un regadío, lo que sea necesario, sí, es más que, vamos, es completamente sobrada. Más que no, porque... en la ribera no hay agua. Hay estuberías que llevan agua del Ebro. No hay, porque el Ebro tiene sus concesiones. Entonces, el Ebro tiene sus concesiones. Sí, punto. Claro. Y si coges para... Es que hay las que hay. O sea, el eje del Ebro tiene sus concesiones desde Reynosa hasta el delta del Ebro, que tiene que llegar el caudal ecológico. Vale, entonces hay agua en el Ebro, pero sí la hay en el Pirineo y hay que traerla claro, hasta aquí, a un costo a financiar a 150 años. A lo que sea menester, todavía en Lodosa estamos financiando las obras del canal de Lodosa, y se hizo hace 30 años. Y se está todavía amortizando el embalse del Ebro y el Imperial. Es que una obra de la magnitud que tiene el canal de Navarra, claro, si se pretende amortizar a 30 años una generación que amortice lo de todas, es inviable. O sea, es imposible de acometer, pero vamos a ver, se va amortizando los agricultores. Han ido amortizando, se va amortizando todo, se puede amortizar con un plan. El tema el Ebro no se puede coger agua. No se puede coger agua. No hay agua en el Ebro. No, está en los embalses, no se puede soltar. No hay. Ángel, ¿qué motivos hay por esa pregunta que te estaba haciendo Ángel? No, ¿qué motivos hay por el que no se puede coger agua del río Ebro? No se puede coger del río Ebro, en primer lugar, porque hay un plan hidrológico que regula las concesiones y hay una ley de aguas que regula los usos que se tienen que hacer. Y si alguien, como decía Ángel, parece, ¿no?, echa una manguera, está cometiendo una ilegalidad. O sea, así de claro. Porque el agua tiene sus dotaciones desde su nacimiento hasta su final. Sí, pues se cambia el plan, se echa una manguera legalmente. Pero que no se puede echar, que no puedes echar una manguera para llevar el agua a Cintrónico. Está claro. Manu Ayerdi fue preguntado sobre el canal. Le preguntábamos sobre el canal de Navarra a Manu Ayerdi. Escuchamos lo que decía, además estaba también con Carmen Alba. Escuchamos las declaraciones que exponía, vamos a ver si lo podemos escuchar. ¿Está preparado? Sí. Adelante. Vamos, antes estamos ya trabajando conjuntamente. Yo estoy seguro que, igual que con el gobierno anterior, con el gobierno actual, yo soy consejero de Canasa y tengo ocasión allí, codo con codo, de estar con los representantes del gobierno del estado trabajando. Todas las decisiones las estamos tomando en consenso, por unanimidad, y bueno, y lo que estamos haciendo es ser conscientes de la importancia que tenía, como bien dice la delegada Carmen Alba, la importancia que tiene el agua para la ribera, tanto para el abastecimiento de boca, porque ya sabemos que la calidad del agua en la ribera para beber no es todo lo buena que nos gustaría, la importancia que tiene para las industrias y la importancia, desde luego, tiene para el sector primario productor, ¿no? Con lo cual, en eso estamos, las dos administraciones trabajando y empujando, y bueno, yo creo que, en fin, pues con esa esperanza. Así era lo que decía Manu Ayerdi. Carmen Alba, del Partido Popular, también le preguntábamos sobre este asunto. Yo lo único que digo es que nosotros apostamos por lo que se siga con el agua en la ribera, que se siga con el canal de Navarra, que eso lo tengo claro, y el vicepresidente habla él por sí mismo. Yo espero que las dos administraciones trabajemos conjuntamente en que este tema, como otros muchos, pues avancen y que se lleguen a buen puerto. Hablando con Ángel Aznar, de la comunidad de regantes de la margen derecha del río Ebro, que han hecho una rueda de prensa exponiendo los datos. Después de escuchar las palabras del vicepresidente económico Manu Ayerdi y de la delegada del gobierno Carmen Alba, ¿qué sensación te queda, Ángel? Vamos a ver, en primer lugar yo quiero hacer una matización. Los regantes, nuestro color no existe, el agua es sin colora, ¿eh? O sea, quiero decir que nosotros no nos mueve ningún afán en absoluto político. A nosotros queremos que se estudie el tema, queremos posicionarnos, como siempre, a favor del binomio Itoiz-Canal de Navarra, queremos que la ribera se desarrolle, que para que se desarrolle es fundamental, entre otras cosas, el agua, y todo lo que venga de apoyo nos parece fantástico. O sea, yo leí anteayer que desde el gobierno central el ministro Montoro decía que estaban por la labor, el gobierno central, de se posicionaban a favor del canal de Navarra, pues encantado. Y si a nosotros el cuatripartito dice que también, pues encantados todos. O sea, quiero decir que nosotros no nos mueve, por supuesto, a los regantes ningún afán político. Hemos pedido siempre el canal, seguimos pidiéndolo y pensamos que es la única alternativa viable que tenemos para que poder crear unas explotaciones competitivas. Hay que hacer una transformación en los regadíos. No se puede pretender hoy en día que el canal llegue para un riego a manto, sino que hay que hacer una transformación de regadío. En fin, es un proceso que tampoco tiene que ser de hoy para mañana, ¿no? Pero una cosa es que no se... ¿Cuántas personas más o menos aproximadamente estáis dentro de las comunidades de regantes? ¿Cuántas personas vivís de la agricultura? Bueno, que vivan de la agricultura directamente, pues a lo mejor en una comunidad de regantes te viven un 10 o un 15% exclusivamente, pero en las comunidades de regantes hemos calculado que en la margen derecha hay aproximadamente de 7 a 8 mil propietarios, de 7 a 8 mil explotaciones, pero bueno, luego pues el que uno sea propietario no quiere decir que sea agricultor, ¿no? Pues también hay usos recreativos, el agua pues cada vez más se demanda para huertos familiares, para todo. Entonces quiero decir que aproximadamente calculamos que puede haber de 7 a 8 mil propietarios que se sientan afectados, ¿no? Última ronda de preguntas. Ana García y después Ángel Guillén. Sí, después de oír que solamente es un porcentaje tan pequeño los que viven realmente de la agricultura, yo no sé si todos los... Exclusivamente de la agricultura, luego muchos es como una segunda actividad o como de recreativo, bueno, sí, o lo que sea. Sí, sí. No sé si toda esa gente estaría dispuesta a hacer todas las obras que luego hay que hacer para... Pues yo creo que sí. A gastar todo el dinero, yo creo que sí. Porque las cifras son muy elevadas. Sí. Ten en cuenta que nosotros, por ejemplo, en Ablitas hemos hecho una transformación de regadío, todo se ha asumido por los regantes, lo que han tenido que pagar, y cada año de energía, que si tuviésemos el canal no teníamos que pagarla, estamos pagando de energía para subir de donde decía él, del canal de Lodosa, aproximadamente al año más de 300.000 euros en energía cada año. Entonces, eso te permite ahorrar mucha energía, ¿eh? Si en lugar de tener que elevarla 120 metros, la tienes a cota cero, o la tienes que elevar 20 o la tienes que elevar 30. Quiero decir que es que son muchos factores. Ángel Guillén. Bueno, para elevar el agua con unas placas solares se eleva gratis, sí, el suministro de energía. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es inviable. Descartado. Pero es descartado. O sea, bueno, ¿cómo puedes decir eso? Es que todo es inviable. Es que eso no es posible técnicamente. Vale, no es posible. Ojalá fuese posible. Ojalá fuese posible. Sí, ¿qué te crees? Que los regantes no estamos pensando en todo. Que sí, pagamos 300.000 euros por que sí. Y a mí me da igual. ¿Eh? Y a mí me da igual que sean poca gente la que vive de la agricultura. Ojalá sean más y ojalá ganen más dinero y tengamos unos productos en el claro. Y para eso es necesario el agua. Claro. Pero el agua, en eso no estamos de acuerdo. Es decir, en la Ribera nunca ha habido falta de agua. Lo que ayer falta. Preguntan si Tirónico o en Corella. Digo en la Ribera. Pregunta, eso es la Ribera. Pregunta si Tirónico o en Corella. Lo que hay deficiencia es de llevarla a los sitios que no se puede llevar. Del Ebro, que es imposible. Usted dice, usted dice que se puede llevar desde el canal de Navarra. Demás sitios pasando el Ebro. Y que para elevarlo hay que pagar electricidad siempre y comprarla. Claro. No se puede producir esa energía. No. Hoy no. Es imposible. Hoy no. Y también es imposible que la Confederación Hidrográfica del Ebro, es decir, vaya, igual que ha hecho en toda su historia, ha ido incorporando nuevos usos, nuevos regantes. Si no hay, es imposible. Sí. El Ebro no tiene agua ni el Pirineo. No, el Ebro no tiene más que para lo que tiene, no tiene más. Pues sí, consigue tu concesión y llamarles a los regantes riegan ya y diles, a ti te va a quitar el 40%. Yo lo que deseo es que el volumen económico que representa la agricultura y el regadío vaya más en la Ribera, que ha estado muy abandonado en los últimos 40 años. Y esperemos que todos mejoremos. Por ejemplo, es una gran idea la que ha tenido el Ayuntamiento de Tudela de montar unas jornadas de verdura de invierno, que es una cuestión muy interesante, y hay que ir aumentando el valor añadido de nuestras producciones para que no acaben en manos de extranjeros, que es lo que actualmente ocurre con todo el sistema comercializador de la Ribera Navarra. las palabras de Ángel Guillén, también de Ana García, que hemos escuchado, y ha sido una tertulia corta, pero lo cierto, monotemática, ¿eh? Porque al final el Canal de Navarra nos ha colapsado, aprovechando que Ángel Aznar, de la Comunidad de Regantes del Margen Derecho, se ha acercado para exponernos la situación. ¿Tenéis pensado alguna acción más, si no os hacen caso? Vamos a ver, yo espero, no se trata de hacer caso o no hacer caso, se trata de que todo hay que valorarlo y analizarlo. O sea, no se trata de decir, es que, vamos a ver, no. Nosotros haremos todo lo que tengamos que hacer. Hemos participado en las encuestas que se nos han realizado. Pensamos participar, esperamos ser interlocutores. El otro día estuvimos con la consejera también hablando. Quiero decir que no se trata aquí, ya digo, el agua no tiene color, ¿eh?, para nosotros. Nosotros queremos debatir todo tranquilamente, analizar todo, ver los costes que supone una cosa, los que supone otra. Porque al final, como decía antes, pues también al Ángel, al regante y al usuario en general, pues tienes que darles unas cifras de viabilidad y de todo lo que sea menester. Quiere decir que estamos abiertos a todo. Claro, lo que no nos parece correcto es que se pretenda usar argumentos para decir no. O sea, si lo que se quiere es decir no, cada uno que apechugue con su responsabilidad. Ana García, por finalizar con este tema. Yo es que este tema me parece que se utiliza mucho políticamente, no digo en concreto ahora por los regantes, sino por los propios políticos, que no entran mucho al trapo de por qué sí ni por qué no, se está un poco por encima debatiendo y es la excusa para no hablar de otros temas sobre los que a lo mejor sería más interesante, porque yo creo que mi opción es que en esta legislatura no se va a solucionar, no se van a pronunciar ni se va a hacer nada sobre el canal. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, para las personas que convivimos en la ribera, tener un agua de calidad, que estamos viendo que el consumo de agua embotellada es la más alta de toda Navarra, y acerca de lo que está sucediendo en la margen derecha, sí que para estas personas pues sí que será más importante, ¿no, Ana? Sí, pero habría que dar entonces más argumentos de por qué sí, a qué precio. Es que de lo que yo me quejo es que no se entra al debate de a qué precio, cuánto cuesta, porque sí, porque no. 60% de subida. Eso es lo que echas de menos. Por fin. Que se debate por encima y nos marea. Respecto de la calidad, en lo que afecta al riego, nosotros el Ebro y el canal trae lo que trae, está invadido de mejillón cebra, entre otras plagas, y el dineral, además de la energía que nos cuesta a los regantes poder suministrar el agua, solo para riego. O sea, nosotros, por ejemplo, en mi comunidad, al año venimos a gastar, para intentar combatir el mejillón, porque si no, no puedes regar, pues del orden de 30 o 40 mil euros añadidos. Quiero decir que es que hay mucho, mucho dinero el que les está costando a los regantes el poder regar con un agua malísima, de mala, pero no hay otra. O sea, no tenemos hoy otra solución. Y en cuanto a la reflexión del agua de calidad, veamos lo que han hecho nuestros vecinos de Aragón. Cogían del canal imperial, pero se lo han llevado directamente del Pirineo a la Loteta para beber en Zaragoza. Me parece correctísimo. Agua de primerísima calidad, pues los demás queremos ser igual. Ni más, ni menos. Agradeciendo la presencia de Ángel Aznar en este Objetivo La Ribera, con más temas que tratar, más conclusiones que estamos llegando y sobre todo pues siendo conscientes de varios aspectos. Llamadas que entran también, que vamos a ver si le damos paso. Ángel, ¿algo más? No, que desgraciadamente hemos tenido muchas oportunidades, varias. Se está cruzando. Bueno. No, que con el tema de la calidad de agua, desgraciadamente hemos tenido en la ribera varias oportunidades que podía haber sido, varias posibilidades en los últimos decenios, y desgraciadamente se han desaprovechado, tanto cuando se construyó el ferial como cuando el Moncayo, que hubiera llegado más allá de esto, como realmente ahí tenemos un problema grave, y que esperemos que se encuentre una solución para no volver a desaprovechar otra oportunidad y otro monto de inversión cuando se pueda realizar o se realice, ¿no? Y un oyente que tenemos con una llamada. Adelante. Hola, buenos días. Vamos a ver, unas palabras simplemente al señor Ángel Guillén, que es capaz de subir con una manguera agua para regar en la margen derecha o con unas placas solares, le diría que con eso no tiene ni para beber. Y que, por favor, que se enteren muy bien antes de hablar por la radio, es decir, las cosas que están diciendo. porque más cosas que y más claras que las que está diciendo el señor Vidal no es posible. Entonces, por favor, que haya argumentos verdaderos, porque lo de la manguera y lo de las placas solares, por favor, es decir, con esos cuentos a otro sitio. Que hay mucha gente que está pasando sed, no solamente de boca, sino para regar la cantidad de terreno que nosotros tenemos en esta zona de la margen derecha, y no hay derecho a que nos estén haciendo el gobierno estas cosas y que encima haya gente que lo defienda de esas maneras cuando realmente todos teníamos que estar en la calle, ¿eh? En la calle, manifestándonos. Muchas gracias. Gracias por la opinión, pues Ángel, que no ha sentado bien esa opinión. El que una manguera, bueno, el canal es simplemente es un canalillo, es decir, una manguera puede ser muy grande, puede ser un tubo como se lleva el agua hasta No, que otras veces han criticado a Ana García, ¿verdad, Ana? Que al final pero sí que es cierto. Es que yo sí si soy partidario, discúlpame, bueno, sí. Yo soy partidario, por supuesto que ponen regadío, y aún es más, cuando se produzca algo, es decir, lo que hay que tener es beneficio. Y no vivir únicamente de las subvenciones de Europa, que es desgraciadamente donde está abocado la mayor parte del campo español y el campo navarro incluido, ¿no? Y además tener unos sistemas y métodos de comercialización adecuados y todas esas cosas, que es lo que ahí no se habla nunca. Y hemos tirado la marca Tudela, hemos tirado la marca Rivera, las verduras de Tudela, las hemos desaprovechado y sí se han tirado al cubo la basura. Por supuesto que hay que llevar agua. Y hay que llevarla y hacerlo rentable. Y otra cosa es que no me cojo una manguerilla para eso, por favor. Y por supuesto, el mundo ya se decía que la energía de los ventiladores y de las placas solares sería para. Y resulta que el mundo ya, pues en España, nos íbamos por 40 al 50% de energía que consumimos, viene de energías limpias y que se pueden producir. No hace falta comprarse la Iberdrola, la energía. Se puede producir y utilizarla para llevar el agua a esa margen derecha, para levantar el agua como hay que levantarla. No he dicho nada más. Bueno, pues el oyente ha considerado La tubería puede ser, pues puede tener 3 metros de diámetro y vamos a los embalses y se ponen más embalses. Entiendo que en este momento cuando ha llamado es porque algo no le cuadraba a este oyente. Pero bueno, de todos modos lo que entendemos es que hay personas que están interesadas en que se produzca este cambio acerca del agua. Que ha sido principal el tema hoy, y que desde la comunidad de regantes de la margen derecha hoy nos ha acompañado Ángel Aznar. Si quieres finalizar con algo, Ángel. Bueno, yo os agradezco a todos, a los tertulianos, a vosotros y a todos el interés que habéis mostrado. Simplemente que hagamos una reflexión seria todos, cuando digo todos los agricultores, todos los usuarios, todos los que bebemos y abrimos el grifo, de que el agua en Navarra la tenemos en el embalse de Itoiz, es un bien general para todos que va a producir riqueza. Tenemos que ir los agricultores a una agricultura competitiva. Hoy no podemos, hay que producir, hay que alimentar al mundo. Tenemos aquí una ciudad agroalimentaria que se hizo y muchas empresas que tienen que traer de fuera los productos. Nosotros tenemos clima, tenemos buenas tierras y tenemos gente que quiere trabajar. Eso en cuanto a los agricultores, gente honrada que quiere trabajar. Y en cuanto a los usuarios, yo haría un llamamiento a los ayuntamientos, que es un tema en el que yo creo que tendrían que estar todos los ayuntamientos con nosotros. No somos enemigos de nadie, todo lo contrario. Todos bebemos, todos usamos, y que tenemos que tener unión y fuerza para defender esto, que lleva muchos años mareando la perdiz, unos, otros, y en cambio aquí, pues la Ribera la tienen en ese sentido abandonada. Nos hemos ido del tiempo. Gracias Ana García, había muchos temas también por debatir, sí. pero ha sido monotemático, pues lo vamos a tener que dejar para el viernes que viene. ¿Qué temas os parece que habrá que hablar, a no ser que salgamos? ¿Temas concretos para la semana que ¿Concreto? Viene? ¿Concreto? A mí todo lo que está pasando en la Mancomunidad. Mancomunidad, Ángel Guillén. Hombre, a mí me gustaría mucho hablar del plan Moderna nuevo de que ha presentado el cuatripartito, en el que la Ribera, es decir, pues lo que es la cohesión social, lo que es la cohesión y la vertebración de Navarra territorial no se ve por ningún sitio y es una pena. Y después también me gustaría llamar la atención sobre que el 28 de diciembre el Ayuntamiento de Tudela se va a reunir con los jóvenes emigrados que tenemos aquí para recoger ideas, para recoger sus opiniones. Y bueno, es una Es una buena cosa escuchar siempre a la juventud. Pues me parece que el viernes que viene vamos a tener estos y otros temas, y si hay algo más de actualidad también estaremos escuchándoles a ustedes, a los oyentes, gracias a ese oyente que también ha llamado y los comentarios que llegan también a través de WhatsApp. Lo dejamos aquí, el próximo lunes volvemos.